Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del espacio informativo de Zona Cultura, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, les saludamos ya en esta jornada correspondiente al segundo día de actividades de esta semana, hoy en día martes 13 de julio del año 2021. Estamos como siempre y ustedes lo conocen en los primeros días de la semana, les presentamos a ustedes la previa de los eventos que presenta nuestra institución. Y los días miércoles vivimos nosotros jornadas de la Galería Nacional Virtual, este espacio de nuestra institución y sus núcleos que lleva por lema Dibujando la geografía de la patria. Este es el lema porque nosotros recorremos precisamente todo el país buscando desde diferentes provincias a los maestros. Y nuestros compañeros de cada núcleo eligen a un representante y nos lo traen acá precisamente para conocerlo más acerca de su vida, historia, trayectoria, principalmente de sus obras. En esta ocasión entonces, nuestro núcleo de la SUAY nos presenta la exposición virtual Retrospectiva. Este es un trabajo del artista Jorge Chalco y él es precisamente el representante que van a tener mañana ellos en esta jornada de Galería Nacional Virtual en esta versión 2021. Antes de saludarle al maestro, queremos contarles parte de lo que es su biografía. Jorge Chalco es pintor, dibujante y muralista cuencano. Estos y muchos más detalles sobre la biografía del maestro, el trabajo que él realiza y más detalles les vamos a contar en los siguientes minutos. Maestro Jorge, le queremos agradecer primero por atender esta entrevista y queremos empezar por ahí. ¿Por qué le denominaron como Retrospectiva? ¿A qué hace referencia el nombre de esta exposición? Buenos días, maestro, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Estoy bastante agradecido pues por la oportunidad que ustedes, la Casa de la Cultura, agradecer al señor presidente Camilo Restrepo, a la señora Patricia Noriega y a todo el personal, al señor Juanito, y a todo el personal que trabaja en la Casa de la Cultura por este empeño de hacer conocer a los artistas ecuatorianos y más principalmente a los jóvenes, que les felicito. Yo ya soy un pintor de bastante trayectoria, ya llevo cerca de 52 años en esta, no digamos profesión, en este trabajo. Bueno, la exposición retrospectiva se le tomó el nombre porque realmente es una muestra de cerca de 50 años y un poco más. Son los comienzos del año de 1968 hasta el 2021 que estamos. Entonces es una reminiscencia de las primeras, las segundas series, las terceras, las cuartas, hasta llegar al último de lo que se ha venido trabajando de poco a poco en todos estos años que ha girado en forma definitiva, como un aporte de las obras, del sistema de vida que estamos pasando aquí en el Ecuador y que se ha pasado anteriormente y seguirá pasando, pues es la obra primera y hasta la última que voy trabajando. Perfecto. El público que ha podido observar sus cuadros, precisamente ahora que hablamos de esta recopilación, esta retrospectiva, maestro, ¿qué criterios le ha dejado? ¿Qué comentarios, qué análisis se ha podido hacer también desde diferentes artistas, maestros que saben de la plástica, que conocen de este arte de la plástica? ¿Qué comentarios le han dado sobre sus obras, sobre su trabajo, maestro? Bueno, yo comencé prácticamente desde muy niño, ya desde la escuela tenía habilidad para el dibujo, ¿no? Pero sin darme cuenta que algún día llegaré a ser un artista. Pero me marcó más profundamente en el año 74, cuando hice mi primera exposición aquí en la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca no estuvo tan preparado para los artistas que salíamos de los estudios de la universidad, porque realmente aquí no había ni galerías, no había ni gente que se interesaba en el arte, peor críticos, no había museos, absolutamente nada. Entonces yo tuve que viajar con una intuición y una curiosidad de saber qué es el arte, para profundizar un poco más. Entonces, fíjese ese bagaje de conocimiento que yo tuve en la ciudad de Quito. Nací ser de verdad pintor, por el conocimiento profundo de los jóvenes pintores y más de los viejos. Pero si yo me quedaba aquí en la ciudad de Cuenca, a lo mejor me quedaba solamente en pintar, hacer paisajes para vender y no tenía intuición de lo que es el arte. Yo estoy bastante agradecido a la ciudad de Quito, al Departamento de Cultura del municipio que me apoyaron con exposiciones y a la Casa de la Cultura de aquella época que se hizo mi primera exposición en el 75 en el Centro de Promoción Artística. Así es que la amistad de mis amigos, de los conocidos, de tanta gente, me sirvió muchísimo para yo poder tener este bagaje de lo que venía trabajando de poquito a poco y después la obra exponer en las galerías y en los museos de Quito, ya junto con la gente nueva y con la gente mayor también de la experiencia como de los artistas que cité anteriormente. Claro. Maestro, entonces nosotros aquí hablamos, ¿no? Estamos haciendo un recuento de su perfil, biografía, trayectoria y precisamente por esto del nombre de la exposición virtual de retrospectiva. Hablamos aquí de etapas que usted ha vivido en cuanto a la expresión artística, lo abstracto, lo surrealista, realista, neofigurativo y expresionista. Estos criterios que se lo manejan, por supuesto, dentro de la plástica, ¿cómo los desarrollaría usted? ¿Cómo los ha realizado a lo largo de sus etapas en la plástica, maestro, en la pintura? Yo tuve que hacer un curso de dibujo que me hacía muchísima falta en Quito, que me hacía muchísima falta porque aquí en Cuenca fui, era hábil para el dibujo, era un poco medio talentoso, pero no tenía esa profundidad de lo que es el dibujo. Cuando llegué a Quito con carpetas de dibujo, con pinturas y todas esas cosas, eran como obras secundarias, porque faltaba el valor de calidad de cada obra. Yo mostraba esto a los críticos, a uno de los críticos más importantes del Ecuador que tenemos, a Hernán Rodríguez Castelo. Él me tuvo el seguimiento desde un principio que llegué en Quito, de poquito a poco hasta el último, hasta que me hizo el libro que dice Chalco. Todo una reminiscencia de una exposición que se hizo en el Centro Cultural Metropolitano en el 2002 con ese bonito libro que me hicieron. Pero regresando a la pregunta que usted me hace, en los 4 años que estaba viviendo en Quito tenía muchísima influencia de los jóvenes pintores quiteños que anteriormente les nombré. Es una serie erótica con figuras distorsionadas, alegóricas y un montón de cosas, de elementos que daba forma en la obra de arte como un momento de una pintura surrealista, ¿no? Que no tenía nada que ver, o sea, con mi forma de ser, con mi idiosincrasia, con mi forma de pensar, pero me sirvió muchísimo porque tuve experiencia en el color y más en el sentido del mensaje que trataba de dar. Y claro, de poquito a poco fui trabajando todas estas series, me sirvió muchísimo porque ya no fue tan real los dibujos que al comienzo hacía. Ya en el 79, en el 80, 81 comencé a sacar los premios, los primeros premios, los segundos premios aquí en Cuenca, en Guayaquil, y lo más importante para mí era buscar sacar los premios en Quito, que era muy, muy, muy difícil. Si aquí en Cuenca era difícil, en el Salón Nacional de la Casa de la Cultura, en la época del director Efraín Jara Hidrobo, que él hacía los salones a nivel nacional, y cada año siempre los premios eran de los pintores quiteños y de los pintores guayaquileños. Apenas los cuencanos avanzábamos a una mención, a una segunda mención. Pero cuando yo regresé de Quito a trabajar seriamente mi propuesta, yo me puse a plantear y a preguntar por qué los quiteños y los guayaquileños solamente se llevan los premios y por qué no un cuencano. Así es que fue el primer cuencano que saqué el primer premio nacional de la Casa de la Cultura. Y así de poquito a poco. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados con nosotros, la mañana de este día martes, hoy en 13 de julio del año 2021, que estamos haciendo la previa de lo que será una nueva jornada de Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. En esta ocasión, nuestra Casa de la Cultura Sede Nacional se junta a nuestro núcleo provincial de la SUAY para presentarnos la retrospectiva del maestro Jorge Chalco. Esta será la 21ª, amigos, que ustedes van a disfrutar el día de mañana, por supuesto ya con el maestro acompañado de nuestras autoridades, junto al presidente Camilo Restrepo, la directora Patricia Noriega, nuestro director del núcleo de la SUAI, por supuesto, y otros maestros que se juntan siempre a acompañar estas exposiciones y también a dar sus criterios. Maestro, continuamos. Vamos a hacer también una pequeña descripción de sus obras para el público que nos esté escuchando y que le invitamos a que se traslade a las redes sociales de la Casa de la Cultura, donde el día miércoles van a estar sus obras también ahí para que puedan disfrutarlas. Vemos, observamos, por ejemplo, un cuadro donde están dos caballos, está la bandera del Ecuador, están los niños, está la fiesta, la algarabía. ¿A qué hace referencia lo que es este cuadro? ¿Qué componentes tiene, maestro? Estas son las fiestas populares de aquí, de nuestra provincia, y no solo de nuestra provincia. Podríamos hablar de nuestro Ecuador y de América Latina en general. Entonces, es una serie que los críticos pusieron de nombre como Hilo Real Maravilloso, porque todo ese bagaje de esta propuesta era con los espantapájaros, que es muy importante por el colorido, por las formas, por todo lo que, por toda la belleza de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, para mí fue algo maravilloso pintar, o sea, lo mío, lo nuestro, y tener éxito en las exposiciones, en los salones nacionales, no solamente aquí en mi cuenca, sino también en Quito, en Guayaquil, pero para mí más importante era en Quito, porque ahí aprendí verdaderamente a pintar y saber mostrar lo que yo siento. Por supuesto, eso es lo que decimos, ¿no? Parte de lo que son sus obras, que el público va a poder conocerla, disfrutarla. También se ha acercado usted, maestro, a hacer retratos, rostros de diferentes personalidades, ¿no? Así es. Bueno, para comenzar el retrato, he tratado siempre de poner como modelo a mí mismo porque está más cerca, ¿no? Y no solamente retratar los ojos, la boca, las cosas que ya es, digamos, cosa natural. Lo que más me interesaba es sacar la parte interior de la persona, la parte psicológica de la persona. Entonces, a veces con los retratos también he tenido un éxito, porque he estado, para hacer todo este bagaje de retratos, de cuadros, porque hay una serie de los migrantes, de los corruptos, imágenes profundas de la naturaleza del Yasuní, que es la última etapa que he estado trabajando. Me ha costado mucho hacer los dibujos, los bocetos, porque en las pinturas que vamos a ver, atrás de esas pinturas hay una cantidad de dibujos, de bocetos para llegar a hacer una obra de arte, una pintura. No voy directamente, bueno, algunas obras pues lo hago, pero no es directamente que cojo un lienzo y comienzo a pintar, no. Yo primero hago los diseños, los bocetos, para después corregir en la obra grande que he estado siempre haciendo. Claro, maestro, nosotros siempre trasladamos también como pregunta a quienes comparten estas actividades lo que son esta Galería Nacional Virtual. El mundo, el Ecuador, sufre el tema de la pandemia y en el caso de lo que tratamos acá, los temas del arte y la cultura, las exposiciones de pinturas se han tenido que ver trasladados hasta los medios digitales, hasta lo que es el Facebook, el Instagram, los canales de YouTube, entrevistas virtuales. ¿Cómo lo ve usted esto, maestro? Y aprovechando esto, ¿no? ¿Cuál es su criterio sobre Galería Nacional Virtual, esta idea de la Casa de la Cultura, sede nacional, con sus núcleos? ¿Cómo lo ve usted este trabajo, maestro? Bueno, estamos en una época de la tecnología bastante avanzada, ¿no? Yo he tenido suerte de vivir en estas dos épocas. Al comienzo yo tenía que trabajar con velas, porque no había luz, yo no tenía luz, no teníamos luz. Y fíjese, llegar a esta tecnología tan alta de manejar la computadora, el celular y tantas cosas. Vea esa suerte de mi vida que tengo, que voy viendo y voy avanzando, haciendo las cosas a lo que pueda. Para mí, bueno, la pandemia, todas esas cosas, el Ecuador y el mundo y la gente, los amigos han fallecido. Es una tristeza que de verdad no debía haber pasado esto. Pero, o sea, en la parte artística, en la parte del trabajo, en la parte del encerramiento, eso para mí ha sido normal. Yo he trabajado todo el tiempo, lo he venido haciendo así encerrado, pero tampoco he estado encerrado. Yo he salido muchísimas veces Tengo muchos amigos en Quito, voy a Guayaquil. En plena pandemia tenía una exposición en el Oriente, no, en el Maco, en el Orellana. Hice la exposición, traje los cuadros. Así es que yo no he estado encerrado. He tenido, no sé si será suerte, yo no sé, pero me he sabido cuidar de esta pandemia. Y he venido y he estado trabajando, casi no me he dado cuenta, pero sí pienso mucho en nuestra gente, en el mundo que de verdad ha fallecido. Y esta cosa de que usted me pregunta de la tecnología ha sido algo grandioso. Y quiero felicitar pues a todo el personal de la Casa de la Cultura, al presidente, porque que realmente esto de verdad está dando auge para nosotros darles el conocimiento de lo que estamos trabajando, y estas exposiciones virtuales es algo importantísimo de que se debía de verdad hacer, y lo estamos haciendo, y no sé qué más podrá venir después. Maestro, también queremos saber cómo es el trabajo que se realiza, por supuesto, junto a nuestro núcleo provincial, al núcleo de la SUAI, y en este caso, ¿qué representa para usted el venir a mostrar su trabajo, precisamente siendo el maestro que representa al núcleo de la SUAI? Bueno, sabe que he estado trabajando muchísimo en la ciudad de Quito, porque he hecho algunas exposiciones muy importantes, muy importantes. Entonces, para mí ha sido algo maravilloso de vivir toda esta secuencia dentro del arte. Maestro, le decía nada más que vamos entonces ya en este cierre de entrevista a invitarle al público, ¿no?, a dejarle esa cordial invitación. El día de mañana vamos a vivir entonces, amigos, una nueva exposición de Galería Nacional Virtual, ya en la jornada correspondiente a este miércoles 15 a las 19 horas. Ustedes pueden conectarse a través del Facebook Live de la fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ya iban a encontrar ustedes 19 horas en punto la transmisión en directo junto al maestro y nuestras autoridades. Maestro, hagámosle esa invitación, dejémosle al público esa cordial saludo suyo, y para que todos nos conectemos el día de mañana a conocer un poco más de esta retrospectiva, de su perfil, biografía y su historia. Su invitación, maestro, por favor. Sí, mi querido Alex, a todas las personas que están en este momento, pues, en la radio, oyendo esta exposición que se va a hacer, esta retrospectiva, pues les invito de todo corazón, porque yo creo que ya conocen mi obra, pero vale la pena ver algunas obras. Como es una retrospectiva, van a aparecer muchas obras del año, digamos, 70, 74, 75, hasta el 2021. Así es que les agradezco a todos, y a usted en especial, por hacerme esta entrevista. Muchas gracias. Nosotros le agradecemos a usted, maestro, por estos minutos que ha compartido acá con nosotros. Siempre es importante nosotros y el público conocer más de quiénes son los artistas que pasan por Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, este espacio que decíamos lleva este lema importante, ¿no?, dibujando la geografía de la patria. Mañana, amigos, vamos a tener entonces a Jorge Chalco, pintor, dibujante y muralista cuencano, el artista que esta mañana ha compartido acá estos minutos en el informativo de Zona Cultura. Gracias, maestro, le mandamos un fuerte abrazo hasta la Suaya, hasta Cuenca. Que pase muy bien, nos despedimos. Gracias, muy amable. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.